sé qué me pasa. No puedo dormir. Pensando en ella. Otra vez, pensando en ti toda la noche y no duermo. No me cansé de repetir cuánto te quiero. Me quedé sin cigarrillos y los nervios hacen que yo me levante de paseo. Hablando conmigo a solas y en silencio. Y te vi, te acercaste a saludarme, que es lo menos. Yo fingí ser feliz, pero ante Dios que no era cierto. Y traté de ocultar la emoción de mi mirada, pero el corazón que manda me decía, y al final me delataron estas palabras. Ya ves cómo hasta aquí yo he sobrevivido. No sé qué rayos me dio tu cariño, pero es que alguno tenía que perder. Mejor cállate. A tomar café en el bar en la otra esquina. Aceptó, pero dijo: poco tiempo, tengo prisa. Contemplé que aunque había pasado el tiempo, era la misma. Intenté tomar su mano y no podía. Y en un abrazo, como amigos, se despedía. Se fue y me quedé tan solo en esta silla. Entre la gente vi que se perdía. Y ya no sé si algún día la veré. Se fue y me quedé tan solo en esta silla. Entre la gente vi que se perdía. Y ya no sé si algún día la veré. Gente vi que se perdía, y ya no sé si algún día la veré.